Radio Exit 106.4 FM. Radio Exit, Supercultura, Freak Show. Supercultura Freak Show, el programa de cómics, cine, videojuegos y literatura que trae Radio Exit cada semana, los jueves de 7 y 5 a 8 de la tarde y a partir de hoy también en la televisión de Visa y Formentera, en TEF. Qué bonito está, salimos guapos. Yo creo que sí, yo me estoy viendo por la pantalla y... Y nadie se ha afeitado para hoy. ¿Qué coño? ¿Qué es eso? ¿Afeité? Eso de la cara... Que te quita los pelos. Lo que anuncia Messi. Yo no lo sé. Es que tenemos muy mala costumbre. Llevamos mucha radio y ahí tenemos muy mala costumbre. Sí, hemos creado la muy mala costumbre. Sí. De hecho, yo estoy haciendo una lista aquí. He preparado una lista. O sea, de cosas que no tenemos. La voy a poner aquí. De cosas que no tenemos que hacer ahora que estamos en antena. Sí, venga. ¿Como por ejemplo? Mira, por ejemplo, yo tengo la costumbre, o sea, no levantar a rascarme. No rascarme. Sí. Déjalo ahí. Ostentosamente. Déjalo ahí. Y no recolgar. No eructar. No meter mano a Isma. Bueno, cosas así. Sí, lo dejo aquí ahora para... En fin, empezamos nuestra edición número 22 de Supercultura Freak Show. Los patitos. Los dos patitos. Cuac. Y el programa de hoy, cuac, lo vamos a dedicar a la gran obra, grandísima obra de Alan Moore. Nos ponemos en pie. ¡Alan Moore! ¡Alan Moore! Ay. ¡Watchmen! ¿La habéis visto cómo nos hemos puesto en sí, pie? Sí, ¿no? la gente no nos cree. Watchmen, el famosísimo cómic de junto a Dave Gibbons, que sacó mediados de los 80, en el 86, si no me equivoco, que luego más tarde se hizo una película, e incluso en España, que lo comentaremos luego, también vamos a hablar de su parodia, los Watchmen. Qué bonito todo. Luis, concretamente... Hazlo otra vez, porque has tapado el título. He tapado el título, vaya. Sí. Es que la falta de costumbre. Ay, muy bien. La falta bien. De costumbre con la tele. Nos va a presentar hoy. Luis Ferrer, muy buenas tardes. Buenas tardes. Que vamos por partes. Señor Berlanga, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, aquí, repasando la lista. De los quehaceres y no quehaceres. Sí. Isma del Valle, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. No nos ha dado tiempo a acicalarnos ni ponernos guapos y creo que la semana que viene tampoco, pero... Yo no me he duchado porque no lo notan. Es un intentar, sí. Vamos a hacer el intentar. Luis, ¿de qué nos hablarás concretamente esta semana? De los cupcakes que me ha hecho mi hija que hemos traído aquí para merendar. Riquísimos. Super merienda freak show, básicamente. Hemos venido a esto. Oye, no. ¿El envoltorio no tendría que ser el logo de los Watchmen? También. Bueno, va a topitos, yo qué sé. Claro. Bien, aparte de los cupcakes que ha hecho mi hija, ¿no? Y hablaremos de Watchmen, del cómic, evidentemente, de 1986, como muy bien apuntado el jefe, obra de Alan Moore y de Gibbons, y de la película que dirigió Zack Snyder pues hace pocos años, que adapta... 2009 creo que fue. Sí, que es una fiel adaptación del cómic, sí. Isma, por mi parte. Sí. Isma, ¿tú qué nos traes de Watchmen? Yo he traído algo mucho más escueto, porque, como ya sabéis, me dedico al mundo pixel. ¿Qué es escueto? ¿Qué es escueto? Poquito. Hoy traigo muy poquito. Es una página. Tengo un papel que lo demuestra que es una página. Sí, sí. Yo traigo un papel. Yo hoy traigo un montón. Yo traigo un montón. Mira, de papeles. ¿Dónde vas con la fogata esa? Joder. Madre mía. Y he traído el único videojuego que ha salido bajo el nombre de la franquicia Watchmen, pero igualmente este videojuego salió bajo el tirón de la película. Salió en... Salió en 2009, ¿vale? Y luego os diré mi más sincera, honesta opinión y también os contaré de qué va el juego, que pff, es lo de menos, la verdad. Hombre, siempre que ha salido alguna película de este tipo mínimamente ostentosa en Hollywood, ha tenido su versión videojuego, sí. Excepto con Daredevil, que salió en Nintendo DS. GBA. En Game Boy Advance. Sí. Solo salió en Game Boy Advance. Qué bien. Yo por mi parte, aparte del mencionado, la mencionada parodia de Watchmen, hecha por Ovidio Miguel Maestro y Sergio Ballester, también, y lo tenéis vosotros ahí en la mesa, los cómics que se hicieron entre 2012 y 2013 de Antes de Watchmen, o Before Watchmen, en su título original, de qué pasó con los personajes originales antes de la gran obra de Moore y Gibbons. Lo que viene a ser la precuela. Previously on Watchmen. Sí. Que hay culebrón detrás de esos tebeos. Ah, sí, aparece Belén Esteban. No, tío, no fastidies. Compañera, ahora es compañera, ¿no? Esa compañera de merienda. Ah, sí, sí, compañera de merienda. También merienda. Sí, también. Hola, se pega una merendola en la tele. Sí, sí, si ella se pega la merendola, pues nosotros también. Ana, gracias. Ana. Muchas gracias. Vamos con unos minutitos musicales, que la gente no vea cómo miramos de hacer las tonterías. Sí. Y enseguida empezamos. Vamos con el tema de The Beginning is the End is the Beginning. ¡Oh! ¡Ay! Smashing Pumpkins. Que si se gastan una pasta en la película, también se la gastan en la banda sonora. La película de Watchmen estaba acompañada de muy buena música, en este caso con los Smashing Pumpkins. Muy bueno. Y Isma, cuéntanos, ¿qué? Métodos de contacto que puede tener la gente con nosotros también en directo. Oye, ¿cuándo nos van a poner el servicio de SMS? Que aparezca. ¿De SMS? ¿Para qué? ¿Para forrarnos? Si la gente está con la mensajería gratuita. Sí. Ah, ¿sí? ¿Hay mensajería gratuita? ¿Qué es eso? Es que, bueno, ya luego te lo cuento. Vale. Bueno, para empezar… Es que un SMS que valga 5 euros, pues como que no. No, vale. Para empezar, podéis contactar con nosotros en directo y también en diferido a través del Twitter. El Twitter es @superculturafc. También podéis darle like a nuestra página de Facebook, que es Supercultura Freak Show, www.facebook.com/Supercultura Freak Show. Y también podéis ver ver y escuchar nuestros programas anteriores a través de superculturafreakshow.blogspot.com.es. El vídeo este estará a partir de mañana. Vale. A partir de mañana, de cuando terminemos el programa, sí que ya estará subido en nuestra página hombre, de Facebook, en el de la radio, en nuestro Twitter, el Twitter de la radio. Y en la página de la televisión. Pero el vídeo, dame tiempo porque lo tengo que hacer yo y ya si eso voy haciendo. Ya empezamos. Ya si eso voy haciendo. Es copiar y pegar. Pero hay que subirlo. Ay. Hay que subirlo. Y tengo una pereza brutal. ¿Qué es eso? Sí, es cuando no haces nada. En fin, nos vamos. Señor Lluís Ferrer, ambientamos musicalmente. ¿Qué? ¿Hay una versión de Jimi Hendrix de esto? Sí. No. Creo que no. Sí. ¿O sí? Sí. Vale. Sí, de esta también. The Times Are Changing, no me acuerdo ahora. En fin, bueno, es igual, es igual. Estos son los títulos de crédito, es la canción que abre los títulos de crédito de Watchmen, que es de 1986. Oh, brutalmente. Y que ilustrará lo que es el cómic propiamente dicho, porque de la película hablaremos después. Estamos en 1985, inmersos de lleno en plena Guerra Fría, y el reloj ficticio en el que las 12 de la medianoche marcan el holocausto nuclear se sitúa en la antesala del desastre, a solo 5 minutos y contando del inevitable desenlace. Es entonces cuando una mente privilegiada ejecuta un plan maestro que ocasionará la muerte de docenas de millones de personas en vistas a un bien mayor, el de salvar a miles de millones, otorgando un enemigo común e inesperado a Estados Unidos y a la Unión Soviética, que zanjarán sus diferencias para hacer frente a la amenaza creada artificialmente mediante el engaño, con un único propósito, que es el de que ambas superpotencias se alían dando lugar así a un prolongado periodo de paz. Este sería, a grosso modo, el argumento del mejor cómic de superhéroes jamás publicado de todos los tiempos. Pero es mucho, muchísimo más lo que discurre en las páginas de Watchmen ante la atónita mirada del lector, como fue mi caso. Creada originalmente como una maxiserie limitada de 12 números, la obra magna de Alan Moore pronto toma cuerpo de novela gráfica, en cuyos inicios se nos explica la historia de los Minutemen, que eran unos superhéroes primigenios, sin poderes, que aparecieron a finales de los años 30 vestidos de forma llamativa para luchar contra el crimen de forma más o menos desinteresada. Años más tarde se intentaría refundar el grupo con un nuevo relevo generacional, y algunos de los héroes pasarían a trabajar directamente bajo las órdenes del gobierno encabezado por un Richard Nixon, que enlazaría un mandato consecutivo tras otro. Hay que decir que en 1973 sí. Aparecieron dos periodistas apellidados Bernstein y Woodward muertos en un garaje, pero el asunto tampoco no pasaba a mayores. Sí. Resultando ser muy útiles estos superhéroes a la hora de dar la victoria a los Estados Unidos en conflictos armados como la guerra de Vietnam. Pero una ley promulgada en 1977 una ley promulgada en el 77 frena en seco la actividad de los vigilantes. Quis custodiet ipsos custodet? ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿No es Who Watches the Watchmen? Eso es en inglés. En inglés, sí. Ah, vale. En latín, la cita latina es esta. Y que cada vez desconfía más de ellos a consecuencia de los abusos de autoridad y desmanes cometidos por varios de sus componentes. Abocados a la clandestinidad, los protagonistas no tienen más remedio que revelar públicamente su identidad secreta y cesar en sus actividades, hasta que uno de ellos aparece asesinado y algunos de sus ex compañeros reverdecen laureles intentando dar con el culpable. Sí. La propuesta inicial presentada a DC Comics por Moore y el dibujante Dave Gibbons, tras el encargo, porque era un encargo, el encargo inicial de la compañía, fue rechazada por el entonces editor en jefe Dick Giordano por considerarla demasiado radical. Los autores desarrollaban la historia con los personajes de la editorial Charlton Comics, absorbida en su momento por DC, pero el tratamiento dado a los mismos imposibilitaba su utilización en el futuro por parte de la compañía, con lo que Giordano replanteó su encargo al equipo creativo, combinándoles a que utilizaran personajes originales de creación propia. El resultado final dio lugar a una meticulosa deconstrucción y consiguiente reconstrucción posmodernista de los superhéroes, en la que son inmisericordiamente destronados de su posición de privilegio para pasar a convertirse en diana de todas las críticas por sus actitudes moralmente volubles, políticamente sospechosas, mentalmente perturbadas o sexualmente incompetentes. Siendo expuestas en toda su crudeza las debilidades de todos y cada uno de ellos. Lo mejor de cada familia. Vamos, sí, lo mejor de cada casa se juntó, además. A Rochard, ¿qué le gustaba? Sí, yo te contara. Fue tal la enorme influencia por el tratamiento dado por el autor a sus personajes que todo ello derivó en una nueva corriente y forma de crear y entender los cómics de superhéroes por parte de todas las compañías del género habidas y por haber. Y desde ese momento, todas sus franquicias superheroicas se embarcarían con mayor o menor fortuna en toda suerte de aventuras más oscuras, cínicas y carentes de la habitual jovialidad y desenfado de sus protagonistas embuchados en coloridos uniformes. Moore da muestras de su enorme talento como escritor, consiguiendo que empaticemos con personajes de marcado carácter ultraconservador, como el indigente Rorschach, mi preferido, a pesar de estar zumbado como una chota. Sí. Único superhéroe en activo, a pesar de la prohibición, que no tiene otra habilidad que utilizar como arma pues cualquier cosa que tenga a su alcance. El zapato. El zapato, el bote de Flea. ¿No habéis tenido con el bote de Flea? Sí, sí, sí. Sobre él recae la responsabilidad de desenmarañar el principal hilo conductor de la trama, basado en la investigación del asesinato del comediante, un mercenario fascista, donde se precie, y único militante de las dos formaciones de los Minutemen que siempre trabajó auspiciado por los gobiernos más reaccionarios de su país, ya fuera asesinando a sangre fría a elementos subversivos de gran calado o derrocando gobiernos democráticos en el extranjero para implantar otros más afines a los intereses del imperio. Rorschach consigue convencer a los retirados espectro de seda, hija de una de las componentes de la formación original, y al segundo búho nocturno, un personaje insulso y pusilánime que solo vive para recordar tiempos pasados, para que vuelvan a la acción ayudándole en su investigación para dar con el asesino del comediante y conocer sus motivaciones. Por otra parte, tenemos a Ozymandias, que es el hombre más pagado de sí mismo, pero también el más inteligente del mundo, sí, que tras la prohibición diversificó sus negocios hasta convertirse en la persona más rica del planeta. Entre rico e inteligente, el hombre lo tenía todo. Sí, sí, uh-huh. Y guapo. Dave Gibbons se basó físicamente, el modelo físico que utilizó Dave Gibbons para dibujar a Ozymandias era Julio Iglesias. Julio Iglesias de los 80, no es broma. Es Julio Iglesias. ¿En serio? Es Julio Iglesias rubio, fíjate. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Después de todos los memes que circulan por internet de Julio Iglesias, me lo ¿cómo creo. ¿Cómo me huelen las manos? Eso es rarísimo. Y lo sabes. Y lo sabes. Y por último, el Dr. Manhattan, el único con superpoderes reales adquiridos tras un desastroso accidente atómico. Sí. Su endiosamiento progresivo. ¿Quién? Se creería a Dios, el Manhattan. Manhattan este. Su endiosamiento progresivo y la habilidad para viajar en el espacio y en el tiempo le hacen perder todo interés por la raza humana y su inevitable destino, al menos hasta que una afortunada e improbable coincidencia de proporciones infinitesimales relacionada con su expareja, espectro de seda, le hacen tomar cartas en el asunto, convirtiéndose con sus continuos saltos temporales al futuro y al pasado, trufados de repeticiones recurrentes en el segundo narrador de la historia junto ¿y el a DeLorean qué tal? ¿El DeLorean? ¿Quién es ese? ¿DeLorean? Ah, DeLorean, coche de... el buga del futuro. El buga, no, va, sí. ¿Han sacado una zapatilla? El coche no. ¿Han sacado la zapatilla? Que vale 300 euros. Sí. Que se cierran. Qué curioso. No, pero el año que viene sacarán las zapatillas que se atan por sí solas. Sí, ¿no? ¿Las han sacado ya? No, sí, ¿no? 2015. Sí, sí, no, las han sacado. Bueno, es que las sacaron promocionalmente. Se hicieron ya. Están inventadas. Vamos. Pero es igual. Perdón. Molan las zapatillas. Y por si fuera poco, Moore añade al ya de por sí complejo entramado narrativo un cómic de piratas completamente independiente que bajo el título de los relatos del navío negro es leído por uno de los personajes secundarios juxtaponiéndose, esto no lo he currado, ¿Has visto el diccionario? Sí, no sé qué quiere decir, pero digo, coño, esto queda bien. Juxtaponiéndose, como me gusta decirlo, a la narración original, que es un memorable ejercicio de metaficción postmodernista. Toma, sí. Estoy sobradísimo. Oye, está sembrado, ¿eh? Estoy sobradísimo hoy. Que convierte a Watchmen en una obra seria e intrincada que consiguió colarse en el listado de la revista Time, elaborado en el 2005, como una de las 100 mejores novelas publicadas desde 1923 hasta hoy. Ojo, cuidado. La única de ellas en formato gráfico, lo único que te veo, y la primera en hacerse también acreedora en el 88 de un premio Hugo destinado originalmente a la literatura de ciencia ficción convencional. Sí. Así como multitud de galardones específicos del género, como los Eisner, los Kirby, los Harvey. Uh-huh. La aportación del dibujante de Gibbons está supeditada a la grandiosidad del guion original. Watchmen no es un cómic apropiado para experimentar con florituras visuales, que solo entorpecerían el ritmo narrativo generando confusión. Uh-huh. Y Gibbons lo comprende desde el primer instante y estructura sus páginas en un férreo formato de 9 viñetas de idéntico tamaño, trastocado excepcionalmente en unas pocas secuencias de acción. La opción pudiera parecer anodina, pero se revela como la más apropiada para el correcto seguimiento de la compleja historia de Moore. Dicen también que los mejores porteros de fútbol son aquellos que pasan completamente desapercibidos y mantienen su portería cero. Este símil es aplicable también al dibujante, que se aplica al dibujante, también es extensible al colorista John Higgins, que abundando en la propuesta de Gibbons, pues aporta una sencilla paleta de colores planos y efectivos, sin estridencias que desvíen la atención de lo que realmente importa. El trabajo más relevante hasta la fecha, con permiso de From Hell, de Alan Moore, el mejor escritor de la historia del cómic, es un soberbio y lúcido ejercicio de ficción distópica, consecuente y coherente con el distorsionado marco histórico creado ex profeso para la ocasión, pero que tiene un pozo de realidad sociocultural y política fácilmente reconocible por todos. Y todo protagonizado por unos tipos enfundados en mallas de colores. Es una genialidad absoluta, pues se mire por donde se mire. Claro. Por las barbas de Alan Moore. ¿Qué, cómo se le va la pelota a Alan Moore hoy en día? También hay que decirlo. Bueno, pero ahora después le toca renegar de todo. Sí, no, aparte de la última entrevista que concedió, dijo, no, esta va a ser la última, ultimísima, no me vais a volver a ver en prensa. Pero bueno, ahí está la excentricidad. Cuando eres muy bueno, no eres loco, eres excéntrico. Y es el mayor caso de Alan Moore. No, te estás equivocando. Aparecerá dentro de una maceta o algo así. Sí, bueno, es que también, entre otras muchas cosas, es mago. Es mago. En su currículum, sí. Bueno, oye, que a lo mejor el tío se va a los cumpleaños, los fines de semana de los niños, con su capa, sacando conejos de chistera, yo qué sé. Qué curioso. O sea, alabamos a Alan Moore y nos reímos de su faceta de mago. Bueno, yo qué sé. Es que nosotros hemos visto los cómics de Moore. Nos mola. Sí, ¿le hemos visto como mago? No. Entonces yo no sé si mola. A ver, ahora tendríais que leer una obra suya que se titula El Amnios Natal. Que es una. Bueno, es una pasada. Era una performance que hizo él. El Amnios Natal. El Amnios Natal. Es una performance, no era un cómic como tal. Es una performance que hizo él. ¿Sí? Y el dibujante de From Hell. Uh-huh. Ay, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Que es este chaval australiano. Lo vio y dije: esto te lo voy a hacer, esto te lo dibujo. Y sí. le hizo la novela gráfica. Pero vamos, que es una fumada de. Sí, Alan Moore tenía un poco. Siempre tenía un poco ese toque. En fin, recibo el relevo para. Si hemos hablado ya del cómic de Watchmen, vamos a hablar de su precuela, que se hizo años más tarde. Esa gran moda de decir. Sí. Lo que ha pasado antes te lo voy a contar más tarde. Pues dale, que nosotros vamos merendando. Sí, vaya usted. Es que me da cosa merendar ahora. No, tú cámara. dale. Sí, dale. No, ya, lo tú voy no a te cortes. Nada, vosotros nada. Que como si estuviera en tu casa, vamos. Casi. Como si estuvieras en el trabajo. Pues los cómics de antes de Watchmen, Before Watchmen en su título original, editados entre 2012 y 2013. La controversia, ya sabemos todos que vende, y eso lo saben los mandamases de DC Comics, ya que desde el principio recibieron una lluvia de críticas que partieron mayormente de parte de un numeroso contingente de fans, los cuales vieron como algo más que una herejía que se tocara al considerado mejor cómics de superhéroes de todos los tiempos, sin la participación ni la aprobación de su autor Alan Moore, quien junto a Dave Gibbons habían creado ya la legendaria serie, que luego la llamaron novela gráfica, publicada en 12 entregas entre 1986 y el 87, como bien decía Luis. Pero los aficionados no fueron los únicos que se manifestaron en contra del anuncio de esta iniciativa, pues el mismo Moore dio algunas declaraciones que lo terminaron llevando a un agrio enfrentamiento con algunos de los autores involucrados en este relanzamiento de sus personajes. Alan Moore, que ha estado en desavenencias constantes con DC Comics por la imposibilidad de recuperar los derechos del cómic en cuestión, había cortado todo vínculo con la editorial por ese motivo en 1989, pues él y Gibbons habían firmado un contrato especial con una cláusula en la que se les devolvería los derechos de la propiedad del cómic siempre y cuando DC Comics no usara sus personajes durante un año. Pero esto se volvió papel mojado porque las reediciones del material en formato de tomo se han extendido constantes todo el tiempo, año tras año, sin detenerse. Ya, ¿verdad? Ahí ya tocando las narices. Cabreo Moore. Diversas ideas de extender el universo de Watchmen se dieron a lo largo de los años. En 1985, el mismo Alan Moore declaró que si el cómic, que aún había sido publicado, llegaba a tener un buen recibimiento por el público, entonces él y Dave Gibbons posiblemente harían otra maxi serie de 12 números llamada Minutemen. Que sería la precuela protagonizada por los superhéroes de los años 80 mencionados en la serie original, idea que entusiasmó mucho a Gibbons, que hubiera querido, y según dice, hacerle un homenaje a la simplicidad y a la modesta naturaleza de los cómics de la Edad de Oro. DC Comics, por su parte, ofreció la oportunidad a ambos autores de hacer precuelas de la serie, sugiriendo ideas como el diario de Rorschach o el diario de guerra de Vietnam del comediante, así como permitir que otros autores usaran el mismo universo para crear nuevas historias. Ya estábamos tocándole las narices a Moore. Ya casi o sea, es decir, todavía no lo habían publicado y ya le estaban tocando las narices. Cabrera Moore. En 2010, según declaró el propio Moore en una entrevista en la revista Wired, DC Comics le habría ofrecido devolverle los derechos de Watchmen si accedía, y según dice él, a que hiciera unas secuelas y precuelas bobas. Palabras textuales de Moore. Pero el barbudo ya tenía el asunto muy claro. Dice, si me lo hubieran dicho hace 10 años, cuando yo se lo pedí, entonces creo que sí, y la cosa podría haber funcionado. Pero en estos días no quiero que Watchmen vuelva. De hecho, no quiero que vuelva bajo esa clase de términos. Eddie Campbell es el dibujante de From Hell. Es cierto, el dibujante de From Hell. Soy defecto. Me cuesta, pero me llega. Sí, te llega. La wifi no va como puede. En ese momento, Dan Didio y Jim Lee, los jefes editoriales de DC Comics, respondieron: Watchmen es una novela gráfica más celebrada de todos los tiempos. Quédense tranquilos que DC Comics solo retomará a estos personajes icónicos si es que la visión creativa de cualquier propuesta de las nuevas historias llegan a alcanzar la calidad establecida por Alan Moore y Dave Gibbons hace 25 años, y nuestra primera discusión de algo de esto, naturalmente, sería con los mismos creadores. Nadie sospechó que pasaría muy poco tiempo para que terminaran incumpliendo su palabra. ¡Ay, Jim Lee! La explicación de todo esto apuntaría a que la empresa necesitaba urgentemente un bote salvavidas. Si es que la iniciativa del reinicio del universo DC, conocido popularmente como los Nuevos 52, hubiese sido un fracaso. El cual, pues, ha hecho muchas aguas. No lo vamos a llamar fracaso, pero sí ha cogido bastante. Desde ese entonces, los rumores sobre un proyecto de la continuación de Watchmen se fueron incrementando hasta que en febrero de 2012 se hizo oficial el anuncio de la publicación de 7 miniseries que serían precuelas de la obra de Moore y Gibbons bajo el nombre de Before Watchmen, antes Watchmen, de Watchmen, con los personajes, las miniseries de The Rorschach, Los Minutemen, el Dr. Manhattan, El Comediante, Espectro de Seda, El Búho Nocturno y Ozymandias. A la que luego añadieron una miniserie de Moloch y de Dollar Bill. Y, ostras, sí, y entre los autores involucrados fueron los escritores J. Michael Straczynski, Brian Azzarello, Darwin Cook o Lane Wayne, y artistas de la calidad como Lee Bermejo, J.G. Jones, Adam Hughes, Andy Kubert, Joe Kubert o Amanda Conner. Vale, yo estaba esperando a que los dijeras todos para levantarme de una vez. Sí, porque para es que arriba y para abajo. Es que por eso hay una lista aquí. Las reacciones. Es que decimos Alan Moore, terminando el culebrón, las reacciones de los autores de la serie original fueron radicalmente opuestas. Gibbons declaró: la serie original de Watchmen es una historia completa que Alan Moore y yo queríamos contar. De cualquier forma, aprecio las razones de DC para esta iniciativa y les deseo a los artistas y escritores involucrados de rendirle tributo a nuestro trabajo. Que todos puedan tener el éxito que desean. Por otra parte, Moore sacó el dedo de en medio, tildó el proyecto de ser un completo descaro y declaró que él no estaba interesado en una compensación monetaria, sino que en su lugar dijo textualmente: lo que quiero es que esto no ocurra. Pero ocurrió. Nos centramos en los cómics. Nos vamos a estos cómics y, pues eso, tras los números publicados en las distintas series que componen este mosaico de Before Watchmen, o antes de Watchmen, aquí en España. Primero, salió el cómic de Minutemen por guión y dibujo de Darwin Cook. La elección, exactamente, gracias Isma, por enseñarlo a las cámaras. La elección del excelente artista Darwin Cook para encargarse de una de las series de antes Watchmen parecía una elección bastante obvia, dado que el estilo clásico y la paleta de color tan próxima a la de la obra original. Es el encargo de recrear la historia de los primeros Minutemen a través de la narración de Hollis Manson, quien fuera el primer búho nocturno, recordando sus vivencias con el primer supergrupo, cómo se creó y el lado oscuro que había dentro de él y que nadie sabía. Entre flashbacks cuenta la historia de cómo publica su libro, sus memorias, El Bajo el Antifaz, que tanto se menciona en la obra original. Ya aparece un avión, y las pegas que le pusieron para darlas a conocer. Porque claro, ya en la película los vimos y en el cómic ya vemos un poco más de mierda dentro del supergrupo. Sí. También está el cómic de Espectro de Seda. Volvemos con Darwin Cook en el guión, pero en este caso el dibujo está Amanda Conner. Otra de las miniseries que se beneficia de los notables guiones de Darwin Cook, pero que en esta ocasión quedan relegados a un segundo plano por el impresionante apartado gráfico de Amanda Conner. El tono de la narración está muy alejado del Watchmen original al optar por un retrato juvenil y bastante inocente del personaje, sin embargo homenajea al original usando de forma constante la característica página con retícula regular de 9 viñetas. En este cómic conocemos a la joven Laurie, de la que se le conocía bien poco de su origen en la historia original. Sí. Vemos cómo su madre la entrena, sus idas y venidas por el mundo y cómo se crea el personaje, dejando atrás a la espectro de seda original de ser una Barbie a ser una mujer de armas tomar. Además, ahí, entre los distintos cambios de dentro del cómic, vemos un poco el porqué de ese traje e incluso el porqué el comediante lleva a su chapita del Smiley. Ahí también vemos el porqué de todo eso. La siguiente serie es la de Búho Nocturno, con los guiones de J. Michael Straczynski y los dibujos de Andy Kubert y Joe Kubert. Sí, esta miniserie de 4 números para mí es de las mejores. Straczynski, uno de los más importantes guionistas del cómic americano, es otro valor seguro al que hay que añadir al apartado gráfico a cargo de Joe y Andy Kubert, padre y en su último padre e hijo, y el padre, que fue precisamente su último trabajo antes de que el hombre falleciera. Todos ellos materializan la historia de uno de los héroes más normales y posiblemente anónidos, al tiempo que humano, del Watchmen original. Además de conocer el origen del segundo Búho Nocturno y la amistad con Hollis Manson, vemos también sus trabajos mano a mano con Rorschach y cómo se llega a terminar de definir la personalidad de ambos hasta la historia original. Interesante que se beneficia del expresivo trazo del gran Joe Kubert, que siempre nos ha dejado boquiabierto con su calidad gráfica. Otro de los cómics que también, por los dos lados, tanto gráficamente como en historia, es... mira, me lo estaba saltando, pero bueno, este también. El Comediante, que está también 6 números con Brian Azzarello en los guiones y J.G. Jones en los lápices. Y seguimos, el guionista, pues conocido también por 100 balas, Brian Azzarello, es otra elección bastante obvia, dada... Los ponemos en pie, a colamago. Bastante obvia dada a su maestría en el género negro tan próximo a las obras de Moore. El encargo del apartado gráfico, J.G. Jones, dota a la historia de un acabado muy realista y efectivo. Ha sido bastante criticado el acercamiento de Azzarello al personaje del comediante al mostrarlo de una forma ambigua, no tan hijo de puta como aparece en la obra original. Azzarello aparece servirse de su protagonista para hacer un recorrido por la historia de Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX y en particular la de los hermanos Kennedy, la amistad que les unía y de las vivencias también de Eddie Blake en la guerra de Vietnam, que por lo visto eran muy, muy coleguitas de la familia de los Kennedy. Y más, en el cómic vivimos la muerte de JFK. Sí. El siguiente número... ¿Sí? No, es que hay un... ¡Spoiler! No, hay un videojuego... Joder, si es un spoiler, decir que ha muerto JFK. ¿Pero quién lo ha matado? ¿Quién ha sido? No, pero hay un videojuego que suele aparecer en YouTube como uno de los videojuegos más ofensivos, y es que te pones en la piel del asesino de JFK. De Harvey Lee Oswald. Sí. ¿Quién sabe? Spoiler. El siguiente cómic, Ozymandias, guión de Len Wein y dibujo de Jae Lee. El veterano Len Wein ya fue editor precisamente del Watchmen original, por lo que se tenían puestas muchas esperanzas en la que sería capaz de mantener el tono de la obra original. El apartado gráfico de Jae Lee es elegante, pero transmite esa falta de humanidad que parece haberse trasladado del propio personaje a la historia en sí. El abuso de las viñetas circulares o semicirculares es constante y solo consigue llamar la atención porque la artificiosa composición que tiene la página. La historia se rige con cierto interés y puede considerarse bastante coherente con la fuente original, siendo el protagonista quien graba una audiobiografía momentos antes de que Rorschach y el Búho Nocturno lleguen a su base en donde hace mucho frío, en el Ártico, recordando su pasado, cómo se convirtió en el hombre más inteligente y más rico del mundo, cómo amasó toda esa gran fortuna, el riete de Smog, que estaba este forrado hasta arriba, y cómo elabora su plan de lo que hace, vamos a evitar spoiler, desde que conoció en persona al Dr. Manhattan. O sea, desde mucho ya estaba el hombre ahí pensando. ¿El siguiente Dr. Manhattan? Dr. Manhattan. Volvemos con J. Michael Straczynski y Adam Hughes a los lápices, y ahí Straczynski lo clava. Recuerda mucho al original de Moore a la hora de narrar esta historia, pero ¿qué puede decir de Manhattan que ya no hayamos visto en el cómic original? Pues que consigue... que es una isla. Straczynski... Hay que pegarle. Y que van bolas. Sí, no, ahí también, también. Pues consigue darle una nueva vuelta de tuerca con la teoría del famoso gato de Schrödinger, con qué hay dentro de las cajas. Este cómic nos cuenta en primera persona las distintas opciones de qué podría haber ocurrido si el doctor hubiese elegido otras opciones, tanto habiendo tenido el accidente como si no, llegando finalmente a ser el propio Manhattan el que con sus viajes en el tiempo hace que ocurra lo que tiene que ocurrir y no las otras opciones. Sí. De si habiendo tenido el accidente, no habiendo tenido el accidente, qué hubiera pasado con el accidente, si hubiera tomado otras decisiones. Te da una vuelta de tuerca que se centra mucho en el personaje y queda realmente muy bien. Vamos terminando. El siguiente, uno de los personajes favoritos de todo el mundo, Rorschach, y un tándem brutal que se han juntado muchísimas veces, Brian Azzarello y Lee Bermejo. Otro que también no, yo me pongo en pie. Vosotros haced lo que queráis. Yo es que ya estoy segunda miniserie que cuenta con los guiones de Azzarello, en la que destaca, como siempre, el espectacular dibujo de Lee Bermejo. El primer número se disfruta con una gran fluidez, prima la acción y el espectáculo del trabajo de Bermejo. Y Azzarello parece haber creado un guión para el lucimiento precisamente del dibujante. Como no, conocemos el origen de Rorschach y el enfrentamiento a un grupo de mafiosos que controlan una red de drogas y prostitución en el famoso apagón de Nueva York en los años 70. Centrándonos en la historia. Para ir terminando, nos vamos con las otras dos miniseries que luego terminaron ya para rizar el rizo, que fue Moloch, donde el famoso villano Moloch de los Minute Men, que también aparece en la película ya como un hombre viejuno. Mira, y las orejas puntiagudas. Mira como Moloch. Vulcaniano. es vulcaniano. Pues volvemos con Straczynski a los guiones y a los lápices con Eduardo Risso. En las dos entregas que componen esta miniserie, John Michael Straczynski, a partir de los datos aportados por Moore, construye una completa biografía del personaje desde su nacimiento e infancia, poniendo especial énfasis en reflejar su compleja personalidad, al tiempo que relata las circunstancias que rodean su muerte, otorgándole, si cabe, al personaje una mayor relevancia dentro de su perfil bajo en la que le dio el propio Moore en Watchmen. Straczynski construye una historia entretenida, claramente diferenciada en dos partes. La primera de ellas, usando al propio Moloch como narrador a través de la confesión, explica la historia de su vida y los acontecimientos que le llevaron a convertirse en el villano hasta su liberación, mientras que en el segundo capítulo explica cómo Ozymandias lo manipula para convertirlo en la pieza fundamental de sus planes, aprovechándose de su influenciable personalidad. Y por último, ya cerramos el Before Watchmen, es un número único de Dollar Bill. One shot. ¿Qué bien hablamos? De Lee Wayne y Steve Rude. Número autoconclusivo en el que el equipo, tan dispar como el formato por el dibujante de Steve Rude y el guionista Alan Wayne, construyen la biografía de Dollar Bill, uno de los Minute Men originales que ni en Watchmen ni en la miniserie de Cook han contado con demasiada relevancia más allá de su papel como elemento coral. Me gusta la portada porque es en plan I want you, ¿sabes? Sí, es que era un personaje ficticio que lo habían creado de un banco para hacer publicidad y dijeron, métete a superhéroe. Y el otro, Y se demuestra, y es un personaje clave porque demuestra por qué los superhéroes no deben vestir capa. Jamás. Ah, sí, bien, sí, ¿no? sí, es cierto. Yo ese spoiler lo había puesto en el guión. Ahí está, ahí. O sea. Sí, ríete de los increíbles. En los años 30, Bill Brady es una estrella del deporte universitario que ve truncado su espléndido futuro cuando sufre una lesión de rodilla. Tras intentar ganarse la vida en el vodevil y como actor, Brady solo encontrará un modo de sobrevivir, encarnando a Dollar Bill, un superhéroe publicitario sponsorizado por el National Bank, y a partir de ese momento, Bill dedicará la vida a enfrentarse al crimen como miembro de los Minute Men y sobre todo a participar en las campañas publicitarias que el banco al que sirve. O sea, yo hago aquí un spot publicitario, lo pongo en la tele y la gente, ¡ostras, qué guay, cómo mola Dollar Bill! ¡Deutsche Bank! ¡Que esto mentira! ¡Que esto mentira! ¡Que esto es cartón piedra! Y hasta aquí el repaso a todas las miniseries que hicieron de Before Watchmen, que está muy bien para conocer a los personajes, pero que si tenemos que poner por delante algo, vamos a decir la historia original, y que al ser una precuela es bastante recomendado leer primero el original y después la precuela. Claro, sí, claro. Dólar Bill. Queda a gusto, jefe. Sí, me queda a gusto. Dios. No, no. Bueno, mi siguiente parte es solo una hoja, ¿eh? Vale, menos mal. Sí, sí. He tirado toda la tarde. ¿Te has quedado bien? Ostras, Pedrín, qué tarde que ya. pues nada, Isma, pasamos. Ah, no, seguimos con la peli. No. La peli, peli. La peli, peli. Peli, peli, pues. ¿Musiquilla? Sigue, sigue. ¿Nave búho? Sí, sí. ¿Al Ártico? Es que ya, no entra nada. Ya, bueno, vamos deprisa, vamos a la peli, vamos a la peli. Contratamos realizador a que cobraré cupcakes, ¿no? Sí. Claro, seguid hablando, que ahora yo me voy a comer uno. Va, si no me pone musiquilla, quija. Ah, ¿qué? ¿Quieres, ¿quieres la misma de antes? ¡No! Pues. Ah, bueno, pues nada. La nave búho cuando llega al Ártico. Bueno, es igual, nada, la de Hendrix. All along the Watchtower. Nada, pero es igual, déjalo. Es igual, ya está, ya no la quiero. ¡No, no lo sé! ¡Ya no la quiero! ¡Dale, dale clic, coño! Es que, pero ¿cuál es? Es que yo no sé cuál es que estaba sonando. No puedo estar con todo, no puedo estar. Es igual, no. Que tenemos poco tiempo. Estoy muy estresado. Vale. Nada, pues nada, déjalo. No, hacía referencia a All along the Watchtower, la versión de Jimi Hendrix, de una canción de Bob Dylan, que por eso me había liado yo antes. Que mola más la de Hendrix. Pues sí, que es cuando se ve cuando llega la. Rorschach y el búho nocturno llegan al Ártico en la nave búho. Vale, y Batman, pastilla. Y Batman y todas. La película. En lo referente a su adaptación cinematográfica, Watchmen es la excepción que confirma la regla. Alguna vez tenía que pasar. Todos los trabajos. Esa. Todos los trabajos anteriores de Moore, llevados a la gran pantalla, son una soberana mierda. Incluso sí. Desde el infierno, a mí me gustó. Incluso V de Vendetta, amiguito. Esa también. ¿Incluso cuál? V de Vendetta, también. Otra. Que no hacen en absoluto justicia las creaciones del estrafalario escritor británico. Y como el gato escaldado el agua teme, desistió tiempo atrás de aparecer ni por asomo en ningún título de crédito. Que ni eso, aparece Gibbons, pero él no. Pero algo cambió con Watchmen. La enorme repercusión e influencia de la novela gráfica hicieron que el director Zack Snyder, se tomara muy en serio su trabajo, so pena de ser corrido a gorrazos por una desbocada horda de fans de Los Vigilantes. ¡Que te mato! Vamos, pero por la cuenta que le trae. El director tampoco apostó por las virguerías y se limitó a reclutar a un elenco de buenos actores, físicamente clónicos a sus homónimos en papel, y a reproducir prácticamente fotograma a fotograma las viñetas del cómic, que es el mejor storyboard del que podía disponer. Aún así, debe tenerse en cuenta que la extensión de la historia es imposible de reproducir en el metraje todas y cada una de las magníficas subtramas argumentales expuestas en el TVO, como puedan ser la del psiquiatra de Rorschach, la del kiosquero y el lector de cómics de su puesto, o los mencionados relatos del navío negro, leídos por este último, que discurren paralelos al cauce central. En cambio, Snyder se las arregla para desarrollar la farragosa historia de la primera formación de los Minutemen en unos maravillosos títulos de crédito iniciales, los mejores que yo haya visto jamás en una película, bajo los acordes de la canción que ha sonado al principio, que era The Times Are Changing de Bob Dylan. El director explica en pocos minutos el ascenso y caída en desgracia de los superhéroes primigenios en una secuencia plagada de referentes culturales norteamericanos del siglo XX, incluyendo su propia versión del tiroteo a Kennedy por el consabido segundo francotirador apostado tras la valla en una escena que pone los pelos como escarpias. Ahora os voy a contar una cosilla después de una anécdota también de los créditos. ¿Tiene algo que ver con...? No, al final termino tengo un párrafo y os cuento una anécdota. La calidad de la materia prima inicial hizo posible el resto, y la película es muy respetuosa en todo momento con los diálogos originales, sin desvaríos ni experimentos forzados que empañen la historia, consiguiendo de este modo el que yo tengo considerado, con permiso de Sin City, como el mejor largometraje que adapta un guion de cómic. Ojo, que digo que adapta una historia previa, sí, y no que sea una historia original con otros personajes de cómic, en cuyo caso sería X-Men 2, desde mi punto de vista. X-Men 2, sí. La aseveración es arriesgada, pero oye, lo que digo siempre yo de los culos y las opiniones. En fin. que cada uno tiene uno. Ahí está. Y diferente, personal e intransferible. En la secuencia inicial en los créditos de Watchmen, aparece el Dr. Manhattan fotografiando a Neil Armstrong, sí, cuando llega a la luna. ¿No? Sí. Pero ahí ese no es el punto. El punto es no la primera, sino la segunda frase que dice Neil Armstrong cuando pisa la luna. Dice primero, es un gran paso, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Su segunda frase fue, ¡oh, qué frío! No, dijo, ¡felicidades, señor Gorski! Si ponéis los créditos de la peli, lo escucharéis. ¿Por qué dijo felicidades, señor Gorski? Bien, pues la NASA y la CIA estuvieron detrás de él y el FBI estuvieron sí. tiempo detrás de él para que lo dijera, porque estaban en plena Guerra Fría. Sí. Se pensó que Gorski podía ser algún conocido suyo ruso, soviético, o algún cosmonauta ruso, alguna sí. apuesta personal, un tipo de broma privada o algo. Bien, en 1992, yo estaba en Barcelona, que era el sí. año de las Olimpiadas, y la Expo, ahí en Sevilla y tal. Yo estaba en Barcelona. ¡Viva Kobe! Y había una conferencia del señor Neil Armstrong en Barcelona, a la que yo fui. Y se le preguntó, como se le venía preguntando sistemáticamente, ¿a qué venía lo de señor Gorski? Felicidades, señor Gorski. Pues bien, en esa rueda de prensa, Neil Armstrong desveló qué quería decir con lo de señor Gorski. Resulta que él lo dijo, bueno, el señor Gorski ha fallecido recientemente, entonces... ¿Esto no es ningún... exclusiva televisión? No, bueno, esto lo dijo en el 92, tío. Sí, dice, no hay inconveniente en que yo diga qué pasó con el señor Gorski. Dice, cuando él era pequeño, estaba Neil Armstrong jugando lo que hacen al béisbol, lo que hacen los americanos, sí. con sus amigos y tal. Entonces pegaron un bolazo y la bola fue al jardín del vecino. Y el chaval se saltó la valla, fue a coger la pelota... Y cuando cogía la pelota debajo de la ventana de su vecino, escuchó a la señora Gorski diciéndole al señor Gorski, que era su vecino, dice, sexo oral, la mamada te la voy a decir el día que el hijo del vecino llega a la luna. Tal cual. Pues el día que pisó la luna el señor Neil Armstrong, y además fue el primero y dijo, felicidades, señor Gorski. Muy buena. Ahí está. Muy buena. ¿Mola o no mola? Me he quedado catacroque. Pues es una leyenda urbana. Es una magnífica historia, pero es una leyenda urbana. Vosotros ir contándolo, que en 3 días lo hacemos verdad. Sí, sí, puedo ir contando. Nos vamos a los videojuegos. El videojuego, en singular. ¿Me vas a poner el tema? ¿Este? Sí. Sí, igual de épico. Bueno. Me encanta el olor a cake por la tarde. Me encanta el olor a por la mañana. Bueno, Watchmen, The End is Nigh. El final está cerca, The End is Nigh, del 2009. Near. No, it's Nigh. Ah, it's Nigh. Publicado en 2009, desarrollado por Deadline Games, que ya os contaré luego, pero distribuido por Warner Brothers Games. La Warner tenía que sacar pasta por todos los sitios. ¿Quién produjo la película? para PC, Xbox 360 y PlayStation 3. Yo he jugado la versión de PC, by the way. Está descargable y en formato físico y fue dividido en dos partes. Básicamente lo hicieron descargable, pero luego lo hicieron en formato físico para ver si podían sacar más dinero. Y el formato de este juego es un beat'em up, un reparte leña. Este título toma lugar durante la era de los cazadores de crímenes, renombrado a Watchmen por la adaptación. Los Crimebusters. En el cómic. Renombrado a Watchmen por la adaptación cinematográfica, cuando Rorschach y el Búho Nocturno eran vigilantes de la lucha contra el crimen antes del Acta de King en 1977. A partir de golismear un boletín policial, se dirigen hacia la prisión Sing Sing para ayudarles a sofocar el motín que tiene lugar en la misma. Una vez ahí descubren que el motín es una tapadera para encubrir la escapatoria de The Underboss, un crime lord, y por supuesto hay que ir a por él. El videojuego, al ser un reparteleña muy, muy, muy redundante, la única forma que tiene de contarnos la historia es por sus secuencias animadas, en las cuales los actores originales de la película, Patrick Wilson y Jackie Earle-Haley... Jackie Chan. Ojalá. Dale que mutarte, no nos cabe. Ponen voz a sus respectivos personajes, secuencias de vídeo, las cuales están semi-animadas, y esto es verdad, para que no pierda la estética del cómic y así hacernos creer que el videojuego es tan bueno como su origen. Después de liar la parda en la prisión, se enteran de que Jimmy de Grimmick estaba detrás de todo, así que lo persiguen por los muelles marítimos, no de los que tienes en la cama. ¿Qué has dicho? ¿Jiminy Cricket? ¿Qué has dicho? Jimmy de Grimmick. Ah, vale. Hasta un parque de atracciones abandonado. Lo arrinconan y alguien intenta montarlo. Eso luego. En la montaña rusa. Pero el búho nocturno intenta, acabando en fracaso, impedirlo y Jimmy acaba hecho un harapo. Antes del hostiazo, Jimmy les cuenta que The Underboss se encuentra en su viejo escondite en las alcantarillas. Y obviamente ahí es donde donde nuestros protagonistas irán. No es que tengan mucha elección, no es que puedas elegir. Después de más hostias, ha sido en vano. No le encuentran, pero encuentran un desaparecido director del FBI, Mark Felt, atado y sangrando abundantemente. Pero aún en ese estado tiene fuerzas para advertir que The Underboss planea matar a dos reporteros, Pod Woodward y Carl Bernstein, los que serían los informantes del escándalo Watergate. Mm-hmm. Seamos honestos, si es difícil hacer una película de Watchmen, que lo es, ya ni te digo un videojuego. Pero el problema no está en cómo esté desarrollado el videojuego, ya que para mí vale más la pena gastar de lo que cuesta el producto de si cuela, cuela, si no me la pela, porque esto es lo que han hecho con el videojuego, en el cómic en sí. O sea, el juego te cuesta 20, 23 euros, a lo mejor lo encuentras, menos por Amazon, pero ¿cuánto te cuesta la novela? O sea, cómprate. ¿Sabes? 25 pavos vale el cómic. Sí, cómprate el cómic. O sea, cómprate el cómic. Menos la. En sí. Al que menos la historia que cuenta sí es interesante. ¿Cómo? Sí, no. Perdón. La historia que cuenta el cómic sí que es interesante. Si no, en el gameplay repetitivo y aburrido que llega a ser después de intentar acabarlo. Con unos enemigos que son todos iguales. Una inteligencia artificial que da risa y con una dificultad casi para novatos. Y es en serio. Bueno. O sea, yo me lo he pasado, o sea, yo lo he jugado, o sea, he pasado tres niveles y he dicho, ya. Pero es que en plan así, he usado un botón. Tú eres de los que se pasan el Mario sin saltar. Correcto, porque soy así de guay. Además, he investigado sobre el estudio que lo ha producido y con juegos que su media en Metacritic no sube del 7.5, y esto es importante. Pues da que pensarse si ha sido el estudio más adecuado para adaptar esta obra al mundo pixel. Si Alan Moore no quiso que su nombre apareciera en la película, en el videojuego directamente es ver las escenas cinemáticas, entre enormes comillas, y vomita. Por supuesto, se aprovechó el tirón de la película para que Warner Brothers se aprovechara de la licencia y a ver si sacaban algo más de pasta. Metacritic le da un 7,2, le doy un 6 y estoy siendo muy, muy generoso, teniendo en cuenta que es descargable y que tiene los mejores gráficos entonces para un juego descargable. Pues ahí queda la referencia al videojuego de Watchmen. No juguéis. Vale. Solo digo eso, no juguéis. Y rápidamente estos últimos minutos, Watchmen, cómic que, por cierto, que sí, que queda poco tiempo, está aquí firmado. Mira, qué guay, aquí, lo tengo firmado por el autor. Muchísimas gracias, Obi. Pues os cuento. Obi. Vaya, por esa huevo, coño. ¿Qué queda decir que no hayamos dicho ya de Watchmen? Pues nada, porque no te cabe. Exacto. Sergio Ballester y Ovidio Miguel Maestro nos presentan su particular sátira a través del sello Mar y Bell, con un tomo de 100 páginas y, cómo no, sus respectivos 12 capítulos, como la obra original, con personajes como Rochefort, el Cuco, Osvaldo, Silke Slut o el Doctor Manzanares, intentando resolver el misterio en torno al asesinato de El Parodiante. Tenemos a Rochefort investigando la muerte del Parodiante mientras va muerto de hambre por todos los sitios y robando comida y huyendo de su pasado como Ron Weasley. Sí, ahí como lo nosotros. Dejo. Silke Slut, más salida que el pitorro, un botijo y con una ninfomanía preocupante, que como su novio, el Doctor Manzanares, no le hace ni puñetero caso, pues se va a ver al Cuco y así desfogarse. El Cuco, que parece querer caer bien a todo el mundo y caer rendido en el enamoramiento de la chica del grupo, y todo esto buscando el por qué los sugus de piña son azules. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace a la gente cerca del Doctor Manzanares tenga un efecto secundario, como en la película fuera el tener cáncer? Pues aquí no, aquí es el cambiarle la orientación sexual. Vemos muchísimos guiños de los tebeos de Bruguera. A ver si te enderezamos, coño. Muchísimos guiños, como digo, a los tebeos de Bruguera. Creo que si decimos algo malo de Mortadelo y Filemón o Francisco Ibáñez, nos acabarán mandando un paquete bomba aquí a la radio. Por favor. Todo esto juntando muchas referencias de los años 80, tanto en cómics infantiles como en la programación televisiva y guiños de la cultura pop. Y para los más interesados en este cómic, para poder tenerlo, quien lo quiera, o bien miráis en algunas tiendas de cómics por Alicante, que la cosa está complicada aquí en Ibiza, o bien se lo pedís directamente a los autores, los cuales os lo envían firmado con un dibujito, o bien desde su página juegodetronados.blogspot.com.es o por su Facebook, facebook.com/watchmen. Obi, perdona que haya sido tan escueto, pero es que no nos queda tiempo. Pero si lo tienes más escrito que perro. Sí, porque ya he hecho un cálculo. He hecho un cálculo, iba a ser lo último. Voy a hacerlo escueto. Vale. Me quedo un minuto. Luis Ferrer, muchísimas gracias. Gracias a su hija por los cupcakes. A su hija, le hablas de usted, a Luis. Sí, es que después de esto, me queda aquí otra. Yo me los he acabado. Soy un niño bueno. Sí, sí, no, yo esto me lo guardo de postre para la cena. Hombre, los delacios se han fundido la mitad, los cabrones, sí. Se han llevado. Bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo jueves. Más y vestigo bons. Señor Isma del Valle, muchas gracias. Hasta semana que viene. Recuérdame hasta los métodos de contacto. A través de nuestro Twitter, que es @superculturafc. También nos podéis dar like en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/superculturafreakshow. Podéis escuchar y ya a partir de ahora ver los programas anteriores a través de nuestro blogspot, www.superculturafreakshow.blogspot.com.es. ¿Y por qué me miras así, Luis? ¡A que no lo dices con un cupcake en la boca! Saludos también de mi parte, soy Alex Berlanga, un placer acompañarles. Y volvemos el próximo jueves a partir de las 7 y 5 de la tarde en una nueva edición de Supercultura Freak Show. Muchísimas gracias y adiós. ¿Qué perfil más bonito tiene usted, Matías? Sí, ¿ha visto? Sí, perfil griego. Ay, qué guapo. Salimos guapos. Ay, di que sí. Ay, menos mal que no me raspa la nariz. Ah, menos mal.